mano de la Junta para encargar una misión. Paga adelantar, y esto paga mal, y es que por delante es mejor que por detrás. Con la crisis está todo el mundo tan mal, que a currar de gratis no va ya ni Superman. Soy el héroe que sustrae y la cabeza el 6, que sobra las apariencias, no tiene lo que ven, porque a decir verdad, soy mi neurista. Supertío siempre alerta, mirando la ciudad. Me compré un pan móvil, me compré mejor un Jeep Cherokee, para mi subir de coche, aunque debo la mitad. La gente se cree que tengo, y yo lo que tengo es cuento, y ni un cortijo ni un huerto, ni donde caerme muerto. Supertío siempre alerta, mirando la ciudad, por el día y por la noche, combatiendo la maldad. Aquí está tu superhéroe, superhéroe de verdad. Papi tenía pasta y me apuntó al curso de Carmen Lomana, y ella me dio un estilo y una imagen personal. Y ahora llevo el pelo raro, patilla y estoy moreno, y parecemos de lejos los hijos de Ruiz Mateo. Supertío siempre alerta, mirando la ciudad. Si me necesitas, no lo pienses más, me podrás encontrar en el Ciudad del Cabo, en mi chalet Antilla, en la feria de Tafra, comprando en Porta Alegre, siempre estoy, porque soy lo que soy. Pero estaré si necesitas de mi ser, si necesitas de mi fuerza o mi poder, que no hay distancia que nos pueda separar, que no hay villano que te pueda conquistar. Y aquí estaré, dando la vida por esta ciudad y en estos carnavales. Superpío te protegerá, Superpío te protegerá. Porque suena repetido el hablar de la muralla alcanzaba en catedral. Será mi niña que nadie te ve bonita, pero hay que ver que bien se vive aquí la vida. Y si una tarde por el río viendo la puesta de sol, te vas cruzando con la gente que te da su corazón, será que sobran monumentos y fotos de mozar, y de repente no querrás irte jamás. Tengo un sueldo, pues me tendré que ir a trabajar a otro lugar. se atrae a la gente para que suban las visitas e incremente el personal. Porque el museo, la verdad, es que es para verlo. Lo mismo un martes que un domingo, eso está muerto. Y aunque queda muy bien tenerlo y en la guía está genial, si uno de fuera está para verlo, ese no viene al carnaval. Pues lo que tiene ese museo, deja que desear. Si Casa Espada te ofrece bastante más. Cantando, cantando, cantando, hace unos años por la ciudad. Y yo cantando, cantando, cantando, por un museo y el carnaval. No me arrepiento de esas letras, pero he de confesar que con el paso de los años ya no lo veo igual. Y pienso que me equivoqué, porque el que entienda un poco de esta fiesta sabe que cuatro disfraces y unas cuantas fotos viejas nunca pueden explicar. Thank you. y con palos, con navaja y pistola, y se están tirando piedras de esas gordas que hacen daño si te da. ¡Vamos! ¡Vamos! A llamar a la policía municipal, y a su vez llamarán a la nacional. El otro día regresé a casa de madrugada y fui directo a la cocina para hacerme un café. Y mi mujer me vio y me dijo: ¿qué haces con la taza? ¡Ay, de bien! Y yo le dije: ¡ñi, ñi, ñi, ñi! Calentando el café, ¡ñi, ñi, ñi! Aquí la tierra cayó. Yeah. no enseñé. Es el poder que tengo para viajar en el tiempo. Yo soy capaz de ir y regresar en un momento. Y no lo pienso repetir otra vez. Llega el fin y ahora comienza otra misión, cuyo límite supera la imaginación. Y que lleva 30 años y es que muere por su engaño, porque a veces me hace perder la razón. Y este superhéroe casi indestructible hoy se marcha derrotado por un gran poder, que consigue que las calles se iluminen con disfraces y se luce con su brillo a quien lo ve. Un poder que te hipnotiza, un poder que te utiliza, un poder que te envenena hasta el final.